porque en realidad tenemos algunos censistas todavía en la calle. Bueno, creímos que el operativo iba a ser más corto, encontramos algunas zonas con mucha densidad poblacional, pero sobre todo con muchos muchos integrantes de familia y bueno, todavía tenemos censistas en la calle y en los casos que no tenemos censistas todavía hay jefes de radio que recién están pasando los datos a sus jefes de fracción, con lo cual todavía no se han podido cerrar las fracciones. Pero bueno, además hemos recibido un comunicado. La pregunta era esa justamente, ¿no? ¿Se termina hoy con el... No, hemos recibido un comunicado que mañana, entre mañana 28 y el 31 de octubre, tenemos posibilidades un recupero de las viviendas no censadas, por lo cual les solicitamos a la población, van a seguir habilitando esas líneas, que por favor se comuniquen con nosotros, que bueno, en caso de no haber sido censado por algún motivo, porque por ejemplo hay gente que tiene dificultades con el timbre o gente mayor que no ha oído el teléfono y nos está llamando en este momento, estamos tratando de cumplir con esa gente, pero en realidad cualquier ciudadano que no haya sido censado tiene estas líneas habilitadas durante el día de mañana para solicitarnos ser censado, ¿no? Para los censistas en realidad termina hoy la tarea. Si sale o sea, cuando salgan van a salir ustedes. Los jefes de departamento, jefes de fracción y entidades de campo somos los que quedamos afectados a esta tarea de recupero de información. Bueno, vi hoy que venía gente a censarse aquí, bueno, justamente por eso, porque por ahí no habían pasado o pasaron y no estaban en ese momento. Sí, en realidad es gestado el censista, esto también hay que decirlo, hemos tenido una conducta muy responsable de todos los vecinos de Olavarría, han esperado al censista, han cumplido con la responsabilidad cívica, lo que pasa es que se han dado distintas circunstancias, por algún motivo el censista omitió la casa, o porque estaba arriba y la puerta era disimulada, o porque tenía dos timbres y ha tocado timbre en uno y no en otro, o bueno, o vino una chica y dijo, sí, pero me estaba bañando, cuando salí no estaba. Bueno, y si bien han vuelto, en principio esto es lo que nos informan, han vuelto entre dos y tres veces, bueno, ha quedado gente sin censar. En una recorrida que hice hoy por la mañana y conversé con algunos censistas, me decían que se encontraban con que había casas internas sí, que por ahí no se figuraban. Bueno, esto también, esto por ahí, incluso muchos censistas habían recorrido ya el territorio, pero bueno, hay cosas que detectaron hoy, casas internas, o pasó en la zona serrana, como anécdota, ¿no? En la laguna de Blanca Grande, un montón de gente que había pasado la noche, pues estaba acampando, en una estancia, un montón de gente que había pasado la noche anterior. ¿Cómo ha sido en la zona rural? En la zona rural ha habido muy, muy buena respuesta, han sido lentas por la cantidad de kilómetros a recorrer, pero la respuesta ha sido excelente. Lo que pasa es que, bueno, yo te digo, por ejemplo, fueron a una estancia y encontraron 11 personas que estaban comiendo un asado que habían pasado la noche anterior. O en la laguna grande, gente que había acampado ahí, que fue censada ahí. Entonces, bueno, todo esto ha demorado, de alguna manera, son imprevistas que de alguna manera van demorando el operativo. ¿Hasta qué hora siguen aquí? ¿Hasta las 20? No, ya pasadas las 20 y seguimos. Perdón. En realidad están entrando en este momento jefes de radio. Nosotros vamos a tener abierto hasta que todos los jefes de radio se han entregado su material. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, ahí estaba Patricia Seix.